en siguiente oportunidad que tenga el gobierno. Yo pregunto, si esa fuera, pues este país no tendría corrupción en los gobiernos, porque todo el mundo presenta sus declaraciones patrimoniales por ley. Creo que es mucho más que eso la transparencia y el combate a la corrupción, ¿no? No tengo problema para hacerlo. Si es oportuno, lo haré. Lo tengo ya hecho, no tengo problema. No lo va a hacer cuando Martín quiera. O sea, ese es el tema. No es un tema que lo deba hacer uno porque ellos deciden que lo hagas, ¿no? Es en el caso particular de una gente que está cuestionada y que luego quiere contrarrestar o defenderse precisamente haciéndolo de esa manera. Bueno, pues es una interpretación que ojalá vieran cómo salen las encuestas, la interpretación que la sociedad tiene del tema, ¿no? ¿Cómo salen las encuestas? Se los voy a enseñar para que vean si la población cree que está actuando honestamente, si está actuando verticalmente o si es finalmente una salida que están teniendo para una gente que está siendo cuestionada. Es una gente que está con un recurso federal para poderse mover en la calle. Libre y bajo fianza, sí. El sábado se levantó una, ¿no? Ya Lorena ahorita nos dio unas cifras de su caso, el tuyo. ¿Cómo Carlos van en las encuestas? Muy bien. ¿Bien, bien cuánto? Vale, se los comentaremos al rato que la analice bien, pero vamos muy bien. Yo creo que es un tema que a nuestros equipos de trabajo no se los debemos de contar tan directo, porque pueden perder el ánimo de estar en la lucha. Llevamos muy bien, lo que necesitamos es seguir haciendo mejor las cosas, trabajar más, estar más en contacto con la gente, recoger las propuestas, enriquecer las propuestas, hacer lo que se debe hacer en una campaña, trabajar todo el santo día, hacer meetings, ir con nuestros compañeros diputados, ir con nuestros compañeros presidentes municipales a los municipios, estar agradecidos con los medios de comunicación por el soporte que nos están dando. Yo creo que eso es lo que tenemos que seguir haciendo y eso es lo que nos está dando los resultados. Sí, unos 18 puntos arriba. ¿O más? No, por allá, ahí andan. ¿Más de 15? ¿Más de 10? ¿Dónde? ¿Los está alcanzando? ¿Quién? ¿Martín? ¿En dónde? No, hombre, por favor. No, para nada. Más de 10, 12 puntos. No, bueno, ya les dijo Lorena, ¿cómo va? 18. ¿Tuviste la conferencia? ¿Cómo te alcanzan ni con esa sonrisota? 22 hombre. Puntos de Lorena. Sí, 22 puntos de Lorena. ¿Usted también? Me hicieron un comentario ayer, voy a ver la encuesta en un ratito. Si quieren al rato nos podemos comunicar. No quiero equivocarme en los datos. Sí, yo creo que lo importante son las propuestas. Vuelvo a empresas ahorita. Anoche estuvimos platicando con un grupo de empresarios. Consolidamos la idea de adquirir la infraestructura que está ociosa en Aguascalientes, una gran cantidad de naves industriales abandonadas en el campo, en los parques industriales, etcétera, donde nos estamos planteando es recuperar estas naves para el Estado, para luego transmitírselas, rentárselas, prestárselas, vendérselas a los empresarios que quieran generar empleos. Vamos a platicar, el Seguro Social recogió una gran cantidad de maquinaria en Aguascalientes y en todo el país, ¿para qué la quiere ahí echándose a perder en las bodegas? La Hacienda tiene recogida una cantidad impresionante de maquinaria de textil y de confección y de otras cosas que finalmente ahí no sirve para nada, pero se han acabado los empleos porque por un lado dicen que los van a crear y por el otro lado los amagan, los cierran, les quitan la maquinaria. Entonces vamos a hacer acuerdos con empresarios que saben hacer las cosas. No es un plan de emergencia económica para comenzar a generar empleos rápidamente. No es que vamos a regresar a hacer lo mismo que hacíamos anteriormente, pero creo que la industria de la confección y la textil pueden ser en su momento una rápida generación de empleos y captación de los mismos con financiamientos, también ligándoles financiamientos a los empresarios, dándoles plazos amplios. Es todo un tema de mercado, es todo un tema de diseño, es todo un tema de capacidad de los empresarios y confío mucho en que va a ser un programa exitoso. Vamos a comenzar a trabajar. Ayer en una reunión que tuvimos, pues nos dicen, bueno, pues la maquinaria, estuvieron empresarios que se dedican a la adquisición de maquinaria, estuvieron también gentes que saben de los temas de la maquinaria que tiene el gobierno federal incautada, que no le sirve, que nos la venda, que nos la dé en donación al Estado, en vez de darnos despensas, que nos den máquinas y ponemos a la gente a trabajar, ¿no? ¿Cuántas empresas adquiriría de entrada el gobierno del Estado? Bueno, es lo que vamos a ver, no es difícil ahorita establecer, lo que hay que tener es la claridad de lo que vamos a hacer, y creo que cada vez estamos más claros en lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Cuál sería y cómo lo vamos a renta, hacer? ¿Venta, venta? Si no lo van a pasar, bueno, a regalar ¿cómo? Luego lo van a comprar con empresa. No, mi tema es generar empleo. Y ese es el tema, facilitarles a los que saben hacerlo. Obviamente no vamos a regalar nada. Digo, si le regalas al que no tiene, no le regalas al que tiene. El tema es pivotear, que se genere riqueza, que se genere empleo. Yo creo que ese es lo importante en Aguascalientes, saber cómo hacerlo, porque, bueno, pues gente que le pasan una tarjeta para que explique lo que va a hacer sobre un tema, le haces una pregunta diferente a la que viene en la tarjeta y se salió del guión y ya no sabe qué responder. Bueno, pues lo están viendo, ¿no? Ingeniero, ¿han sido buenos o han fracasado esquemas como Fondo Asunción, Fondo Aguascalientes? No, todos estos fondos prácticamente los generó Carlos Lozano en su momento y tuvieron un buen desempeño. Lo que he dicho es que tan corresponsable es el gobierno del Estado en las decisiones que se toman de la utilización de los recursos de estos fondos, como son también los integrantes de los comités técnicos, que en lo general son empresarios. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Este es un tema compartido que hay que enderezarlo, darle transparencia como ha sido a través de todo el tiempo. Si ustedes ven, nunca tuve un reclamo de los fideicomisos que he manejado, tanto en los que vendían terrenos, como los que vendían aves industriales, como los que finalmente prestaban dinero. Creo que los recursos del impuesto sobre la nómina efectivamente deben de ir a infraestructura, a servicios que generen empleos, que promuevan el empleo, y todo lo que ayude a promover el empleo en Aguascalientes deberá ser utilizado este tipo de recursos. Deberán de ser muchas variantes y habrá que acordarse que entiendo que se pidió un crédito sobre estos recursos, están muy atados, pero bueno, habrá que seguir trabajando con ellos, ¿no? Pero sobre todo para promover empleos en este tipo de comunidades donde la mayor parte de las personas están, bueno, en Estados ahorita, Unidos. Mira, ahorita voy a una empresa que precisamente aquí enfrente estaba está la empresa. Estas empresas, es un absurdo que producen ropa desechable y para vendérsela a Pemex se la tienen que vender a una empresa americana para que luego esa empresa americana se la venda a Pemex. No es posible. Pemex compra 230 mil millones de pesos al año y no le compra más que el 6% a las empresas mexicanas. Necesitamos incorporar a las empresas de Aguascalientes a trabajar con Petróleos Mexicanos, abrir esos boquetes de corrupción que hay, donde lo hacen como todos muchos estados de la República, se lo compran a gente de fuera del estado, pues para que no los vayan a, para que no se sepa cómo organizan las compraventas. Yo creo que es un absurdo. Hay que privilegiar la compra a los mexicanos, hay que privilegiarle la compra a los empresarios locales, hay que poner a funcionar la economía, hay que darle confianza a la gente, hay que hacerla que tenga más dinero, hay que darle seguridad para que invierta, para que genere empleos, para que se vuelva ese círculo virtuoso que queremos que regrese a Aguascalientes. ¿Seguirías con el programa o un esquema parecido a Orgullo Aguascalientes? Bueno, ese programa, cada gobierno que llega le pone un nombre diferente, pero pues es el mismo. Lo tengo desde hace muchos años, los programas de proveeduría, las grandes empresas los generé en Aguascalientes, los programas de que consuma lo local lo generamos en Aguascalientes. Todos estos programas realmente lo que hay que hacerlos es que funcionen bien. Habrá que analizarlos. Yo veo, cuando menos mediáticamente se ve que los están moviendo. Sí. Habrá que ver que los empresarios nos digan que están teniendo resultados, que no solamente es un tema mediático, ¿no? Sería un éxito de la agencia de publicidad, no del programa. Sí, yo creo que lo importante no es que los funcionarios se vendan, sino que se vendan los productos, que se vendan los programas, que tengan éxito, que estén bien manejados. Si así está sucediendo, qué bueno. Problema. Pues ese es un tema que el que lo ha dicho ha sido yo, lo que pasa es que luego les llegan 3 días y ya lo sacan. Ahora dicen que lo tenían desde hace 2 años. La verdad es que sí, no tengo ningún problema. Lo que les he dicho es, que cada diputado en su distrito vaya generando el listado de lo que vamos a firmar conjuntamente, y que cada presidente municipal y cada diputado en los municipios del interior también hagamos un compromiso ante notario de lo que vamos a, de lo que estamos prometiendo y de lo que vamos a tener que cumplir. Y un tema muy particular que después yo creo que vale la pena que lo comentemos, porque finalmente el discurso y la comunicación que hemos tenido con ustedes es mucho más de qué vamos a hacer en el municipio de Aguascalientes. Importante lo que vamos a hacer en los municipios del interior del estado, que es una concepción muy diferente, y si me lo permiten, mañana lo platicamos. Obviamente, el tema de la nueva universidad pública, ¿es una ampliación de la autónoma o es otra cosa? Mira, es un tema que, bueno, primero todo el mundo ha recibido con el mayor beneplácito que haya una nueva universidad. La universidad nueva lo que implica es que haya mucho más oferta de espacios para los jóvenes que en este momento están siendo rechazados de la universidad. Yo creo que en Aguascalientes hay un número muy importante de universidades, pero muchas de ellas se han generado, no tienen el nivel, han sido calificadas como universidades patito, pero que al final de cuentas, pues el hecho de que la Universidad Autónoma de Aguascalientes o muchos papás no puedan tener los recursos para mandarlos a una universidad privada de mayor calidad, pero que también tiene un precio muy alto que no lo pueden pagar los hijos de trabajadores, pues ha implicado que la universidad, las universidades, en un ejercicio académico, se hayan convertido en un negocio. Y entonces, bueno, pues hay que replantearlo, ya les dieron los permisos, ese es un tema que ahí está. Ha sido sumamente bien aceptada la propuesta, todo mundo dice, ok, una nueva universidad. Y surge el tema de que si debe de ser una universidad dependiente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes o debiera ser una universidad que se separara. Si debiera ser un desdoble de la universidad, hacer un campus nuevo que dependiera de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es un tema que habrá que decidirlo en función de qué conviene más, no qué le conviene a uno, sino qué le conviene a Aguascalientes, qué le conviene a la Universidad Autónoma como concepto. Yo lo que he planteado es que la base deberá de ser la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y creo que de ahí, de la propia universidad, surgirá cómo deberemos de hacer la nueva universidad. Pero hay que hacer una nueva universidad. ¿En un municipio? Nunca hemos dicho que vaya a estar en un municipio, pues obviamente ya no quieres universidad, pues ojalá quieres universidad, si antes quieres... Bueno, no hay capacidad en las comunidades para generar una universidad. Finalmente hay que recordar que el 75% de la población vive en Aguascalientes, y que si le juntas Rincón, si le juntas Jesús María y le juntas San Francisco, pues te vas al 80% de la población, tiene que estar recargada en esta zona. El punto crítico para poner una universidad en Aguascalientes sigue siendo este. Que hagas extensiones de las universidades como lo está haciendo el Tecnológico del Llano o algún otro, ese es otro tema, ¿no? Finalmente, ¿qué tan grave es la triangulación esta que hace Petróleos Mexicanos en las compras y a qué niveles? Ahorita andamos en la campaña de aguas, pero es clarísimo que hay una triangulación terrible. Miren, en Monterrey se hizo una planta llave en mano. Traían hasta el aire de las llantas, ya lo traían hasta el agua que tomaban los coreanos. Y vean lo que le costó al gobierno mexicano por andar quitándole las posibilidades a empresas mexicanas, y ahí están los resultados. Pero ahí hay un potencial extraordinario que ese solo podría poner a funcionar Aguascalientes en la medida que nuestros empresarios se quieran colgar. Y nos los vamos a llevar a Pemex y nos van a tener que poner en Aguascalientes una oficina para ver qué es lo que quiere comprar Pemex y qué le pueden fabricar los empresarios de Aguascalientes. Como gobernador, encabezaría una cruzada para que el gobierno federal obligara a Pemex Carlos a comprar Lozano, Mexicanos. Carlos Lozano tiene una característica, que es un promotor. Antier le dije a un cerrajero que si me podía hacer una llave para entrar al palacio. Y me contestó que mejor me daba su voto y con eso entraba. ¿Qué tal?